le ponga, por ejemplo, ¿qué sería la analogía? Debido, le pongan... Así que nada más de eso, compañeros, gracias por su tiempo y gracias por su tiempo. Hasta luego. Bueno, arrancamos. Entonces decía, vamos a ver las tres etapas que la literatura al respecto reconoce como la primera, el Estado liberal, luego el Estado nacional popular o populista y por último el Estado neoliberal, o algunos también lo van a encontrar en alguna denominación, por ejemplo Eduardo García Delgado, hay un texto que está en la bibliografía, lo llama el Estado postsocial porque también le llama Estado social al que es, comienza con el surgimiento del peronismo. Hoy lo vamos a dedicar al Estado liberal. Como yo le decía, ahí vamos a ver primero una diferenciación conceptual que la vamos a ver en cada una de las tres etapas y que tiene que ver con la distinción entre Estado y régimen, ¿no? Que digamos, durante un mismo Estado, que es un conjunto de variables que incluye de manera muy importante al patrón de acumulación de la etapa, puede estar, puede permanecer ese tipo de Estado bajo el ejercicio de distintos regímenes políticos. Por régimen deberíamos entender algo así como el conjunto de normas, reglas de juego y demás, por las cuales los gobernantes tienen la posibilidad de acceder a esos cargos en el Estado, o lo que se podría llamar de alguna manera también con terminología un poco más actual, el sistema político, digamos, el sistema político partidario propiamente dicho, que es la forma en la cual se generan no solo el surgimiento de los gobernantes, sino incluso el tema de la sucesión y una cantidad de cuestiones. En el periodo que vamos a nosotros a analizar hoy, que se extiende entre 1880 y 1930, diríamos, tenemos a su vez 18. Tenemos a su vez dos, lo que podríamos llamar dos subetapas. La etapa llamada oligárquica y la etapa democrática. En realidad lo que se plantea en términos más estrictos, en términos del régimen político, es durante el Estado oligárquico se habla de un régimen democrático restringido y en el periodo siguiente, que lo saben ustedes de sobra, es a partir de los comicios libres con la ley Sáenz Peña a partir de 1916, se empieza a hablar de una democracia ampliada, aunque también vamos a analizar y poner en contexto qué significa en 1916 democracia ampliada. En términos de patrón de acumulación, sí es lo que le da unidad a todo este periodo y que tiene que ver con una economía volcada a la exportación de productos agropecuarios, digamos. Básicamente es el momento en el que surge el mito, por momentos todavía vivo o con intenciones de sectores de hacerlo vivir, de la Argentina como el granero del mundo. La Argentina, el país bendecido por la mano de Dios, que tiene los cuatro climas, a veces en la misma tarde, eso es lo que complica un poco, tenemos los cuatro climas y, como se suele decir en el barrio, tirás bulones y sale una planta de bulones, digamos, de tan fértil que es el suelo argentino y demás. Bueno, todas estas pavadas que yo estoy diciendo de manera más o menos grotesca, fue un trabajo cultural, digamos, ya que hablamos de los aparatos ideológicos y demás, fue un trabajo muy persistente de la escuela, sobre todo la escuela sarmientina, de la idea de generar la identidad nacional y demás, y vincularlo como si fuera natural con una opción política como cualquier otra, uno la puede criticar, pero un proyecto político muy bien definido, que era el de enganchar a la Argentina en una manera subordinada en lo que se llama la División Internacional del Trabajo. Claramente la Argentina, con su subordinación política internacional a Gran Bretaña en aquel entonces, clara y mansamente aceptó el rol de ser exportador de productos primarios e importador de productos manufacturados con valor agregado y demás. Eso que parece simplemente una decisión más o menos pragmática de determinada conveniencia o oportunidad, es una decisión estratégica que dibuja el tipo de proyecto de país que se construyó en la Argentina y que hace, digamos, tan estratégico es que todo el tiempo es como al estilo de los cuentos de Borges, el mito del eterno retorno, digamos. En la anécdota que contaba recién y que seguramente de acá en más nos va a aparecer en todos y cada uno de los medios de comunicación a partir de mañana a la mañana, digamos, también está en discusión eso, no es que está en discusión una especie de negativa a respetar los derechos adquiridos. Lo que está en discusión también es ese eje, ese tipo de país en términos de no solo la independencia económica, sino en términos de la posibilidad de construir un país que incluya a toda su población o construir un tipo de proyecto de país que no alcance para todos los habitantes. De eso se trata. Y esto no es un eslogan político ideológico, es un análisis claramente de economía política en términos de si yo tengo un modo de acumulación con escaso o nulo valor agregado, van a ser mucho menos las fuentes de trabajo y la posibilidad de redistribuir la riqueza así construida entre más. Si yo tengo un país con un desarrollo no excluyente, porque también sería tonto que Argentina, si bien no es este chiste de los cuatro climas y demás, pero teniendo extensiones de tierra extraordinaria con capacidad de extraerle riqueza, sería también estúpido en el sentido contrario renunciar a esa producción, pero sí en un planteo de desarrollo armonioso en el cual lo que se produce en el campo pueda tener valor agregado, industrialización, pero además que se puedan volcar recursos provenientes de esa ventaja comparativa, que al fin y al cabo de eso se trata lo que tiene Argentina en la producción agropecuaria, volcarlo a los excedentes para el planteo de una industrialización. Vamos a ver a lo largo de las tres etapas, en la primera etapa mucho más silenciado de alguna manera, pero a partir de la segunda etapa vamos a ver cómo esa discusión está presente continuamente y, por supuesto, es una discusión de una enorme actualidad respecto de a qué se debe dedicar la Argentina, digamos, en el marco de la comercialización, la producción y la comercialización de bienes en el mercado internacional. La Argentina se estima que tarda unas 7 décadas desde la Revolución de Mayo hasta 1880, que es una fecha en la cual se considera que las tareas imprescindibles para la construcción del Estado Nacional están razonablemente concluidas. Digamos, ahí había había tres objetivos o desafíos que tenía las clases gobernantes, que después de la sanción de la Constitución Nacional del año 1853, que era construir la unidad territorial, una identidad nacional, digamos, de ese islote de poblaciones dispersas que constituían lo que hoy reconocemos como el territorio nacional, y un régimen de gobierno. Digamos, esas siete décadas que van entre 1810 y 1880 están plagadas de guerras fratricidas, guerras intestinas, en los cuales hay rápidamente dos proyectos más o menos en pugna, que son el proyecto de la federación o un proyecto más unitario en términos del predominio de la ciudad de Buenos Aires como ciudad-puerto y que tenía toda una serie de consecuencias en el desarrollo futuro del país. Se puede entender que en la batalla de Caseros, el 3 de febrero del 52, triunfa uno de esos dos proyectos, que es si bien con la mascarada de la Federación, digamos, Urquiza se erige con el triunfo en esa batalla, representando los intereses no de Buenos Aires, sino de la Federación y de los distintos del interior, como se decía en aquel entonces. Pero ese triunfo no fue suficiente, ni mucho menos. Buenos Aires se siguió resistiendo hasta Pavón y Cepeda, donde se empieza a, que es vencido Mitre, que se empieza a pensar en la idea de la construcción definitiva de una unidad nacional. Y ahí va a haber tres presidencias hasta 1980 que van a ser las encargadas de llevar adelante estas tareas que decíamos antes, de unidad territorial, de identidad nacional y de construcción de un régimen político. Tenemos en el año 62, con todas sus contradicciones, la presidencia de Mitre, posteriormente en el 68 la presidencia de Sarmiento y por último la presidencia de Avellaneda, que es la que cierra este ciclo, en 1880 quien va a asumir la presidencia de la Nación es Julio Argentino Roca, que formalmente sería el primer presidente del Estado Nacional o el Estado moderno como lo conocemos. Acá vale poner en contexto, Argentina, a pesar de haber tardado siete décadas, hace relativamente rápido esas tareas necesarias para la construcción del Estado Nacional. Pensemos que Brasil, que tiene una historia bastante particular respecto de la declaración de su independencia. Ellos tienen dos declaraciones de independencia, una de las cuales es el Don Pedro, el monarca, lo que sería el correlato de un virrey de la corona portuguesa, decide declararle la independencia a Portugal, una cosa que solamente pasa en Brasil. Pero finalmente la independencia de Brasil, lo que nosotros, lo que hoy somos la República Argentina, lo pudimos declarar en 1816, lo hace en 1889. Quien haya estado en Brasil se habrá cansado de ver cosas que se llaman 15 de noviembre de 1889, bueno, esa es la fecha, sería nuestro 9 de julio. Pero también tienen el 7 de septiembre, la plaza Sechi, que hay por todos lados también, que es la primera falsa declaración de la independencia. Lo digo, Brasil, un país hoy enorme para la región, tardó bastante más que la Argentina en llevar adelante esas tareas. Esto como contexto histórico. Desde el punto de vista de estos temas que mencionábamos, estos tres desafíos que debe asumir el proyecto oligárquico, conservador, como querramos llamarle, ahí nosotros en la bibliografía hemos puesto como base, eje en torno al cual pensar el tema, un texto ya clásico de Natalia Botana que se llama El orden conservador. Digamos, es un texto que no es... Los invito a que lo lean porque no deja de sorprender cómo la mirada contemplativa del autor respecto de algunas definiciones políticas de Alberdi, por ejemplo, o definiciones políticas que de alguna manera justifican el camino elegido en su momento para la construcción del régimen político, un régimen político, para decirlo rápidamente, claramente excluyente, aristocrático, censitario, para decirlo en otros términos, de democracia restringida, pero algunas reflexiones en torno a por qué había que cuidar quiénes eran los votantes, quiénes eran los que iban a poder ejercer ese derecho político tan importante como es el de gobernar, poder ser elegido y elegir a los gobernantes. Las reflexiones son bastante llamativas para que el autor simplemente trate de ponerlas en un lenguaje pretendidamente neutral, trate de describirlas, pero de alguna manera subrayarlas. Pero por otro lado, este autor se ha tomado el trabajo, después yo les voy a leer un párrafo muy interesante respecto de uno siempre tiene la idea de un régimen hasta la aparición de la primera elección, entre comillas, libre y limpia de 1916, tiene la idea de unas elecciones totalmente fraudulenta, excluyentes y demás. Pero bueno, hay algunos números que plantea sobre cuántos eran los que votaban que son bastante llamativos, inclusive para quien tenía esa idea. El tema de la unidad territorial está vinculada desde el proyecto de esta así llamada generación del 80, está directamente vinculada a la construcción de ferrocarril. Digamos, está la idea de muy inspirada en los Estados Unidos de Norteamérica, como buena parte de la Constitución argentina y de la adopción del régimen de gobierno, está pensada en términos del desarrollo norteamericano. Incluso hasta uno podría pensar, sin ser muy, muy imaginativo, lo que se termina haciendo hacia el final de esta etapa o principio de la consolidación del Estado Nacional, que es la campaña del desierto, digamos, la ampliación del territorio nacional a partir de el combate de lo que hoy llamamos los pueblos originarios y que hemos visto en tantas películas de blancos contra Sioux o piel rojas, como lo dicen en el género del western. Entonces, digamos, ahí la introducción del ferrocarril va a cumplir una doble función. Por un lado, la unidad territorial y por otro lado, la funcionalidad vinculada a, por un lado, la posibilidad de transportar los productos agropecuarios, pero por el otro lado con una acentuación del poder de la ciudad-puerto, digamos, años después, en la década del 40 del siglo XX, hay un trabajo muy importante de Raúl Escalabrini Ortiz, en donde demuestra cómo el trazado de las vías férreas en la Argentina son determinantes en la economía, el desarrollo social y hasta cultural de la Argentina, dado que si uno ve el, ojalá hoy tuviéramos eso, esa vía férrea, pero lo que fue hasta la década del 80 y pico, hasta la privatización de los 90, el trazado de la vía férrea, una especie de embudo que une a todo el país con la ciudad puerto, y eso va a tener una, va a generar unas consecuencias no solo de desarrollo desigual económico de Buenos Aires respecto del resto del país, sino incluso, y no es tan metafórico, va a poner al país mirando hacia Europa. Digamos, es metafórico en un punto, pero en otro punto es literal, en términos de la costumbre de la cultura nacional de ensalzar lo extranjero por sobre lo propio, o la idea, esa fascinación de las clases pudientes argentina por la cultura, sobre todo francesa, pero también la cultura inglesa, en detrimento de lo nativo. En cuanto a la unidad territorial, tenemos ahí el ferrocarril. En cuanto a la identidad nacional, ahí hay un rol fundamental, como decíamos antes, que va a cumplir la idea de la escolarización extendida. Digamos, ahí el rol de Sarmiento fue determinante en términos de la construcción de un relato sobre la historia más o menos reciente en aquel entonces de los argentinos y la construcción de un mito fundante, digamos, de que le dé unidad a un país que al mismo tiempo, y por estos prejuicios respecto de los criollos, los nativos, ni hablar de los indios, esta generación del 80 piensa en la importación de europeos, pensaban también en traer norteamericanos, de hecho Sarmiento lo hizo con las maestras, todo el sistema de formación de educadores a través de la escuela normal que funda Sarmiento, lo hace con maestras norteamericanas. Pero básicamente los que vinieron de Europa a trabajar, también estaba pensado no solo en términos de poblar un territorio enorme, despoblado y en constante disputa con los malones y demás, sino que también estaban pensando que con cada ruso, con cada gallego, con cada tano, con cada polaco que traían un pedazo de civilización. Esa era la idea. La idea era, de Europa viene la civilización, nosotros somos, digamos, lo que hay acá no sirve para nada. Cosa que está planteada de manera literariamente brillante por el mismo Sarmiento en el Facundo, pero digamos un profundo desprecio por el criollo, por el gaucho, por el mestizo. Eso también es una marca a fuego en el terreno de lo cultural, digamos, y de alguna manera, no tan tirada de los pelos, la anécdota que yo comentaba sobre Radio Continental, una radio argentina poniéndole el micrófono en cadena internacional a un ministro de España en un momento de tensión entre ambos estados, solo se explica desde ahí, si no, más allá de la propiedad, obviamente, del negocio que tiene un grupo particular español sobre esa radio. Aparece entonces el tema de la necesidad de construir un imaginario de identidad nacional que le dé sentido al relato, digamos, de la construcción del Estado-Nación. Digamos, ¿qué decíamos? Yo me olvidé. El tema de la identidad nacional y por último el tema de la necesidad de construir un régimen político que le dé andamiaje a las disposiciones de la Constitución Nacional en materia de cómo cómo elegir a los gobernantes, de qué manera, sistemas y demás. Ustedes saben que la Constitución Nacional Argentina, yo antes me refería a una exhaustiva mirada sobre la Constitución y el sistema político norteamericano, Juan Bautista Alberdi en su Bases y Punto de Partida para la Construcción del Estado Nacional hace un exhaustivo análisis y demás del sistema norteamericano, que es poco menos que calcado en términos de régimen político por la Constitución argentina. ¿A qué me refiero? Me refiero a la idea de un Estado federal con dos cámaras, una de senadores y una de diputados, en el caso de Estados Unidos le llaman representantes, la primera de las cuales, la de senadores, representa en nuestra nomenclatura a las provincias en los términos de la así llamada unión de los estados, y por otro lado la Cámara de Diputados o representantes en Estados Unidos que representa al pueblo de la nación. Suprema de Justicia como organismo máximo encargado de custodiar la constitucionalidad de las leyes, es decir, un sistema que Alberdi lo encuentra adecuado porque en esta disyuntiva de cómo hacer para que los que tengan la alta responsabilidad de ejercer el derecho al voto y a su vez estén definiendo estratégicamente la construcción de ese Estado Nacional, cómo hacer para atenuar esa incidencia, siendo que en la consideración de la clase dirigente de entonces, la mayoría de los que deberían de la población no servían para nada, poco menos que, bueno, en otro contexto, Sarmiento refería a que no había que ahorrar sangre de gaucho y demás. Entonces, lo que hace el sistema bicameral con participación federativa del Senado, ustedes saben que el Senado argentino funciona de esa manera, desde la reforma de la Constitución del 94 se agregó un tercer senador, pero en el anterior régimen electoral que venía desde prácticamente de la Constitución del 53, cada una de los estados o de las provincias tenían una representación idéntica de dos senadores por provincia. Eso lo que hace es igualar o atenuar o ignorar la diferencia de población que, entre otras, que hay entre las distintas provincias. Entonces, por ejemplo, hoy con el régimen de tres senadores, la provincia de Buenos Aires, que tiene un poco más de 15 millones de habitantes, tiene exactamente la misma representación que la provincia de Tierra del Fuego, que creo que no llega a 200.000, o cualquiera de las provincias chicas, San Luis, La Rioja, Catamarca, chicas digo en términos de, o la misma Santa Cruz, de escasa población. Entonces ahí se habla de una cuota federativa que iguala, y por otro lado sí una cierta proporcionalidad en la cantidad de bancas para la Cámara de Diputados, que es en donde se expresa la representación del pueblo. Pero además con esto no alcanzaba con esta atenuación, con la idea de un régimen presidencialista y con la idea de evitar la deformación en tiranía en los términos de Alberdi, y es por eso que se sustenta un único mandato presidencial originariamente de 6 años, como era el que estuvo presente en la Constitución argentina hasta la reforma del 94, en donde se pasó a la posibilidad de un mandato de reelección, pero ambos de 4 años cada uno. Decía, pero que también en la lectura de Alberdi eso generaba, era una de las cosas que explicaban la crisis para usar una categoría actual, de gobernabilidad que tenía la República Argentina entre el 60 y el 80, si bien así había sido vencida las tropas de Buenos Aires, seguía teniendo prácticamente más peso el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que podía ser reelegido, que el propio presidente de la nación, que tenía un mayor poder formal, pero un menor poder en la práctica. Y cuando decimos poder, nos remitimos a lo que veíamos en clases anteriores del concepto de dominación, digamos, la capacidad legal y legítima de ejercer el poder y ser obedecido. Digamos, esto recién empieza a corroborarse a partir de 1880, es por eso que se considera que el Estado Nacional es prácticamente fundado en ese momento. Hasta entonces era muy irregular las formas y la resistencia al poder que había desde distintos lugares, específicamente ese doble comando que hubo entre el gobierno nacional y el gobierno de Buenos Aires. En el año 1880, además está decirlo, es el momento en el cual, tras el último de las derrotas militares de Buenos Aires, se instaura lo que se llama la federalización de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento que se determina que la ciudad de Buenos Aires pasa a ser la capital del Estado Nacional, la capital federal, es decir, de alguna manera la ciudad puerto se le expropia a la provincia de Buenos Aires y se la nacionaliza. Ese es el... Ahí hay un dato de color. En ese momento, en el momento de confrontación armada y de cierta crisis institucional que se produce en torno al año 80, es donde un grupo de genoveses en La Boca ven la brecha y declaran la República de La Boca. Esto que se dice, después todos los barrios dicen la República de Matadero, la República de, qué sé yo, de Almagro, como una forma de decir. En La Boca hubo unos lunáticos genoveses, que de ahí viene nuestro honorífico mote de Geneises. Geneises quiere decir genoveses en el dialecto genovés. Unos lunáticos que dijeron, bueno, aprovechemos que se están matando, fundamos la República de La Boca. Creo que duró 2 días, los cagaron a palo y se terminó la República de La Boca, más no la mística boquense y todo lo demás. Al contrario. En ese momento, decía, de 1880, también Roca venía de la exitosa campaña del desierto en 1879, es decir, que se configuraron una serie de elementos que le dieron consistencia a la construcción del Estado Nacional. Respecto del régimen político, decía, todas las precauciones tomadas a imagen y semejanza del régimen norteamericano, no obstante, se aplicó un sistema electoral de carácter censitario. Censitario quiere decir restringido, con alguna característica bastante, yo les decía, llamativas, incluso para quienes ya sabíamos esto. Lo que se quería asegurar era la continuidad del proyecto, digamos, el proyecto de modernización de la Argentina, de inserción en ese mecanismo internacional del comercio exterior, de la provisión de Argentina, de la aceptación de Argentina de ese rol de proveedor de alimentos, que era un negocio extraordinario para una clase muy reducida, la oligarquía terrateniente, pero que no tenía mayor capacidad de derramarse sobre las otras clases sociales. necesitaba de, para terminar de imponerse, necesitaba de garantizar la continuidad. ¿Cómo lo hacían esto? Prácticamente en términos de la elección de los gobernantes, prácticamente con el presidente saliente, poco menos que designando a su sucesor. Si uno sigue la continuidad de los gobiernos de aquella época, va a ver que al presidente saliente lo sucede uno de sus ministros y pasa a ser el nuevo presidente. Esto tenía que ver con un complejo acuerdo entre las cofradías, por llamarlo de alguna manera, los cenáculos que constituían la clase dirigente en la Argentina y en el cual la población poco y nada tenía que ver con su participación por diversos factores. En el caso de Alberdi iba a decir, lo más adecuado para garantizar la sucesión es dotar a toda la población, venga de donde venga, sea extranjera, sea nativa y demás, de los más amplios derechos civiles, y por derechos civiles entendía la capacidad de trabajar, comerciar, producir, pero hay que restringir los derechos políticos porque no hay garantías de que si es la población la que toma decisiones, que no vaya a tomar decisiones erradas, porque muchas veces la población se deja sustraer por la demagogia y es llevada a seguir al caudillismo que nos puede llevar a la postración y demás. Alberdi fue un gran lector de Tocqueville. Tocqueville tiene una obra muy importante llamada La democracia en América, en donde describe cómo funcionaba la democracia en los Estados Unidos de Norteamérica, y una de las afirmaciones de Tocqueville es: el peor enemigo de la libertad es la igualdad. Tenía terror que la igualdad de derechos pudiera, en última instancia, terminar con la libertad, porque en una sociedad que debía ser necesariamente jerarquizada no podía ser que todos valieran lo mismo, lo cual es un problema serio para el pensamiento político, en donde no muy a menudo, sobre todo el pensamiento político liberal, donde no muy a menudo es aceptada con tanta crudeza esa idea, no solo de la distinción entre libertad e igualdad, como una de las dos premisas de la Revolución Francesa, sino que el carácter excluyente de la uno sobre el otro. Hay una sucesión garantizada por esta vía de la designación, poco menos que la designación del sucesor, pero como si esto no fuera poco, con la exclusión de la participación de la inmensa mayoría de la población, dicho sea de paso, en todo lo que es la costa de Argentina, digamos desde Buenos Aires hacia la Mesopotamia, que eran las zonas más pobladas de la época, eran inmensa mayoría los inmigrantes. Digamos, en la ciudad de Buenos Aires eran mucho más de la mitad de los habitantes, y que normalmente estos inmigrantes no se naturalizaban y por supuesto no eran impulsados a que lo hagan, sino que simplemente eran impulsados a que vengan, trabajen y nos traigan su cuota de civilización europea, pero no junto con los derechos políticos, algunos de ellos que la civilización europea había generado. Entonces, no conformes con esta restricción de la ciudadanía, en donde de hecho lo que se hacía era, y citando a los clásicos griegos y demás, se hacía una distinción entre la ciudadanía y la población. Entonces la ciudadanía era aquella que solamente tenía derechos políticos y tenían que ver con niveles de riqueza y de instrucción, y el resto, que era la mayoría, era simplemente la población, que tenía derechos civiles, tenía, como decíamos antes, libertades de comerciar, de desarrollar actividades lícitas, de trasladarse y demás, pero no estaba vedado de la posibilidad de elegir y ser elegido para gobernar los destinos del país. Y no conforme con eso, se producía lisa y llanamente fraude, digamos, para garantizar de todas maneras el resultado que estaba escrito de antemano. ¿Ustedes habrán leído, habrán visto alguna representación teatral o habrán visto la película? Juan Moreira no era otra cosa que un engranaje de ese sistema de fraude electoral y demás. Juan Moreira era inicialmente un lo que hoy podríamos llamar un matón de Alsina, que en el día del comicio trataba de convencer por el uso de las ideas a los votantes de o que voten lo que había que votar o que mejor no voten, que no hacía falta. Luego se pasa de bando Juan Moreira y eso le trae una serie de desgracias que terminan con su persecución y con su muerte, con la declaración poco menos que de... con una suerte similar a la del Martín Fierro, pero con Moreira existió realmente, de gaucho y malentretenido, pum, chirino, como ustedes saben, lo mató. Si no la vieron, la película de Leonardo Fabio, fervorosamente les recomiendo que la vean, que la consigan de algún lugar. Es una película estrenada en el año 73, 74, protagonizada por un Juan Moreira demasiado bonito para la época, pero bueno, esas son cosas del cine. Rodolfo Bebano es un señor grande, pero en aquel entonces era el galán por excelencia de las damas argentinas. Era una especie, como le decían, para que tengan una idea, bueno, voy a citar a otro viejo, le decían el Alain Delon argentino, porque tenía ojos azules, qué sé yo. Entonces aparece con toda una fisonomía de gaucho, con el pelo largo, barba, qué sé yo, pero unos ojos azules que se te hace agüita la boca. Pero bueno, es una película muy con la poética, digamos, cuenta esa historia con la poética de Leonardo Fabio, con lo cual si la pueden ver, véanla. En la televisión es muy raro que la den, pero en su momento fue un film muy impactante, como buena parte de las películas que estrenó Leonardo Fabio. Les decía, en ese contexto, no solo estaba todo el sistema legalmente orientado para excluir a las mayorías, sino porque si faltaba algo, se terminaba con el fraude, que tenía que ver con dejar votar o no dejar votar, volcar padrones, terminología que se utiliza en la actualidad en las lides políticas, pero que viene de aquel entonces. Volcar padrones significa, en un padrón donde hay 200, realmente votan 15, pero al final del escrutinio votaron 185. Porque es sencillamente agregar unos sobres, es agregar unos sobres en la urna y marcar el padrón con una virome, es decir, votó, votó, votó. Y si con eso no alcanzaba, porque resulta que había ahí una rebeldía inusitada, una rebeldía política inusitada de los volantes, también había otra forma de resguardo, que eran las juntas electorales y en última instancia las cámaras. Ustedes habrán visto que en los últimos años la Cámara, sobre todo la Cámara de Diputados, hizo uso de la prerrogativa constitucional y que está también vinculada al reglamento de la Cámara, que dice que el único juez que resuelve el problema de la Cámara de Diputados es la propia Cámara de Diputados. Habrán visto que le han negado los diplomas a algunos diputados electos formalmente. Recuerdo el caso de Bussi, el caso de Patti y algunos otros. Bueno, esa prerrogativa en su momento también era utilizado como garantía en última instancia de si el resultado electoral no era el que correspondía. En última instancia se apelaba a que la conformación de la Cámara como único juez en la materia terminara diciendo no hay forma de que fulanito sea diputado, y es una de las razones que le dan inicio a lo que termina siendo la Unión Cívica Radical, digamos, la lucha por el abstencionismo y luego la construcción de la Unión Cívica Radical, primero con el liderazgo de Leandro Alem y luego con Hipólito Yrigoyen, en donde lo que veían es que en ese círculo oligárquico en el cual se manejaba el régimen político argentino era imposible penetrar desde las márgenes, con lo cual cualquier idea de cambio a futuro estaba muerto antes de nacer en los términos de la legalidad, entre comillas, democrática que el régimen establecía. Otro factor fundamental, operativo, que garantizaba el resultado de antemano era cómo funcionaba el sistema electoral. El sistema electoral era, se votaban listas completas sin participación de la minoría, es lo que se llama, actualmente se le llama simple pluralidad de votos, es decir, quien obtenía un voto más se quedaba con todos los cargos en disputas. Por supuesto, el voto hasta la ley Sáenz Peña era de carácter voluntario y ni siquiera secreto, lo cual conspiraba contra la manifestación de la voluntad popular de manera clara. Y al ser voluntario, los que pasaban los requisitos bastante difusos de quién podía ejercer el voto y quién no, quién podía ser ciudadano y quién no, debían empadronarse en cada oportunidad que se convocaba a elecciones. Esas juntas electorales que manejaban el empadronamiento lo hacían un día antes de los comicios, con lo cual ya se garantizaba que quien no estaba en ese momento en el lugar donde se iba a efectuar el comicio ya quedaba excluido de antemano, y algunos de los que se presentaban para con la voluntad de empadronarse para participar de la elección, ante la mera sospecha de que fuera a votar una cosa distinta a la que correspondía, le era denegada la posibilidad de ser de participar en las elecciones como elector. Por supuesto, no lo dije, pero va de suyo y lo sabrán perfectamente, que las mujeres, hayan nacido donde hayan nacido, estaban, todavía se discutía el tema del alma y todo eso. Creo que se las dejaba formar parte de la población, no hay, los documentos bibliográficos no son contundentes al respecto, pero por supuesto que estaban vedadas de ejercer cualquier derecho ciudadano, de voto y demás. Recién en el año 1952 las mujeres votaron por primera vez en la Argentina. Con lo cual estamos hablando de una ínfima minoría. Yo les quiero leer algunos. Este buen hombre Botana se tomó el trabajo de consultar diarios de la época y actas de los comicios para ponerle número a quienes eran los que participaban. Por ejemplo, sostiene, entre 1880 y 1910 se registraron en la capital federal 15 elecciones en la ciudad de Buenos Aires. En 1880, para elegir electores de presidente y vice. Ah, esa es, me vino bien el recordatorio. Otro de los institutos calcados del régimen electoral norteamericano que figura en nuestra Constitución y que fue relevado, derogado en la Constitución del 94, es la elección indirecta del presidente de la Nación, del presidente y vice. Hoy, desde el 94 en adelante, los argentinos votamos como distrito único el país a una fórmula presidencial. Cuando digo distrito único es, no importa en qué provincia estemos empadronados, todos votamos, todos valemos uno y votamos a el presidente, el candidato a presidente A, candidato B o candidato C. Y además, bueno, ahora hay una fórmula de balotaje o segunda vuelta medio rara, pero hay una fórmula. Medio rara porque tiene... Es normalmente, ortodoxamente, el balotaje es la mitad más uno de los votos. Es decir, el balotaje, que es un sistema, como su nombre, su resonancia lo indica, un sistema francés de segunda vuelta, es que si ningún candidato en la primera vuelta alcanza la mitad más uno de los votos, los dos candidatos más votados van a una segunda vuelta de manera tal que uno de ellos construya una legitimidad mayoritaria, aunque sea forzadamente por esa especie de embudo que significa la segunda vuelta respecto de la dispersión del voto más, si se quiere, más ideológico en una primera vuelta, donde uno vota por su parecer independientemente de si el candidato que uno va a votar tiene alguna posibilidad o no de imponerse. Bueno, el sistema argentino, que es bastante japonés, por decirlo de alguna manera, no por Japón, sino por lo raro, surgido de la Constitución del 94, dice eso, pero además, si alguien supera el 40% de los votos y le saca 10 puntos porcentuales de diferencia al segundo, ya no hace falta la segunda vuelta, o si alguno de los candidatos supera el 45% de los votos, se terminó la elección, digamos. Previamente a eso, lo que había en Argentina era la existencia de los colegios electorales. El colegio electoral, que en Estados Unidos se llama, no se llama colegio, se llama consejos electorales, creo, se constituye un colegio electoral por cada distrito del país, por cada provincia, supongamos, si fuera hoy, deberían constituirse 24 colegios electorales. Con lo cual los votantes no estarían votando a una fórmula de manera directa, sino que estaría votando una lista de representantes de esa fórmula que en el colegio electoral tratarán de hacer prevalecer su número o sus argumentos para elegir a la fórmula presidencial. Esta era otra instancia pensada por Alberdi y ejecutada, a pesar de que Alberdi no formalmente estuvo ausente del país durante casi 40 años porque se peleó prácticamente con todos estos personajes que acabamos de nombrar, pese a ello su influencia fue decisiva en términos de la construcción del régimen político. Alberdi creo que volvió al país poco antes de morir en el 79 y fue electo diputado, donde por primera vez pasó de el arquitecto del sistema a ser uno de los actores del sistema político. Decía, entonces, este colegio electoral lo que garantizaba también es, ante la no presencia de una mayoría contundente, la posibilidad de gestar acuerdos de manera tal de atenuar lo poco de voto popular, sobre todo en el periodo que estamos analizando, que llegaba hasta esa instancia. Por supuesto, el colegio electoral tenía proporcionalidad, una proporcionalidad semejante a la de la Cámara de Diputados, pero en la cual también se atenúa la presencia. Por ejemplo, ustedes saben, la provincia de Buenos Aires actualmente le corresponden 70 diputados, pero se estima que la cuota de participación proporcional está atrasada en no menos de 15 diputados. Debería tener, para que sea más o menos el peso de la población esté representado, esté expresado en la cantidad de representantes de la Cámara de Diputados, se estima que le están faltando entre 10 y 15. Ni hablar en la coparticipación federal y demás, que ya es otra cuestión más complicada. ¿Por qué? Porque hay un efecto de achatamiento que tiene que ver que toda provincia, por el hecho de ser un distrito político, tiene un mínimo del cual no baja. Tiene un piso que por ahí proporcionalmente no llegaban, pero que ya lo tienen. Creo que el piso son 5 diputados nacionales. Lo mismo pasaba con los colegios electorales, en donde en los tiempos más actuales de la democracia, la elección de Alfonsín y la de la primera de Menem se realizaron de esa manera, es más difícil justificar que un resultado electoral que se da a conocer el resultado y donde claramente o ganó Alfonsín o ganó Menem, porque fueron dos triunfos bastante contundentes, es muy difícil que un acuerdo en el colegio electoral dé vuelta a eso sin suscitar una crisis política. Pero pensemos en aquellos momentos en los cuales el tema de la elección del presidente de la nación era una especie de misterio que incluso a buena parte de los excluidos no le interesaba, porque esa es la otra cuestión que hay que plantear. Digamos, a esa mayoría extranjera, inmigrante y demás, muchos de ellos ni siquiera hablaban español, con lo cual no tenía. Es más, muchos de ellos estaban acá y no sabían muy bien dónde estaban. Bueno, son famosas las ideas de los colonos que fueron traídos por engañados y demás. Esto es bastante común en quien haya conocido, tenga la oportunidad de haber conocido la provincia de Misiones. En Misiones particularmente hay una ciudad que se llama El Dorado directamente, una ciudad importante. Pero digo, venían de lugares, qué sé yo, ucraniano, ruso, polaco, qué sé yo, que venían con la idea de que los traían a un lugar en donde iban a ser propietarios de la tierra y que inmediatamente iban a plantar, el alimento iba a brotar, la miel andaba por los ríos, un cuento bastante chino, y que eran compatriotas de ellos que los estafaban, los tipos vendían lo poco que tenían en sus tierras para venir a ese sueño de vivir en América, donde todo era fácil, y que después los tipos se tuvieron que pelar para poder hacer algo como la gente, con lo cual poco y ningún tiempo tenían para preocuparse con una cosa que se llamaba Buenos Aires y donde se elegía una cosa que se llamaba presidente de la nación. Digamos, estamos en ese contexto, ¿no? Entonces, tenemos un sistema altamente restrictivo, oligárquico, que funciona hasta que lo que no se dieron cuenta, o se dieron cuenta pero no tuvieron los antídotos suficientes, es que los inmigrantes europeos que venían a traer su porción de civilización, algunos de ellos venían con ideas raras, con pajaritos en la cabeza, sobre todo los que se empezaron a quedar en torno a la ciudad de Buenos Aires, que tenían algún oficio y que eran portadores ya de una ideología política revolucionaria con distintas vertientes. Entonces, en toda esa masa inmigrante vinieron anarquistas, vinieron socialistas, vinieron lo que posteriormente, o ya si hablamos del 20 en adelante, del 17 en adelante, eran comunistas. Con lo cual empezó a haber una presión de esos sectores, más otros sectores medio criollos que habían prosperado de alguna manera en actividades comerciales o administrativas y demás, con lo cual el régimen hizo crisis y de alguna manera cuando acepta la llamada Ley Saspeña, que es sancionada en el año 1912, pero se pone en práctica por primera vez en 1916, del voto universal, secreto y obligatorio, esas tres palabritas de alguna manera le dan el golpe final al patrón de acumulación, al proyecto excluyente desde el punto de vista socioeconómico, pero sí al régimen restringido desde el punto de vista político y político electoral. Voy a derribar un mito, que por ahí algunos de ustedes ya no lo considera mito. ¿Qué se considera cuando se habla del surgimiento de la Unión Cívica Radical y del acceso de la Unión Cívica Radical al gobierno en 1916 con Hipólito Yrigoyen como presidente? ¿Qué está como aceptado como parte de la historia oficial respecto de qué clase social es la que accede al gobierno? ¿Cómo? No, más preciso. La clase media. Después, es más, se arma una especie de correlato que se dice la Unión Cívica Radical hace ascender al gobierno a la clase media, el peronismo a la clase, le da carta de ciudadanía a la clase obrera. Bueno, hay un libro que se los recomiendo, no está en la bibliografía, pero se los recomiendo fervorosamente, que se llama Historia de la clase media argentina, de Ezequiel Adamowski. Es un libro que tiene un par de años. Es un historiador de filosofía y letras de acá de la UBA que hizo su tesis doctoral al respecto y que hizo un trabajo de esos trabajos que yo solo de pensarlo me canso, pero agradezco que lo haya hecho porque nos permite hacer estos comentarios. Se miró, recogió, archivó todo y cada uno de los volantes, publicaciones, libros políticos de la Unión Cívica Radical, de sus alrededores, y llega a la conclusión de que no solo la Unión Cívica Radical no era la expresión de la clase media, sino que el concepto clase media no existía. No existía el concepto clase media, no estaba en el discurso de las clases dirigentes, de las supuestas clases medias, esta idea de ahora hay que expresar de manera consciente a un nuevo sujeto político que emerge y que es imparable, además, una especie de revolución burguesa tardía. Revolución burguesa, dicho sea de paso, que yo lo di por descontado. Hay un acuerdo a derecha y a izquierda de toda la bibliografía en ciencias sociales argentina, es que la Argentina adoptó su adscripción al capitalismo sin haber realizado primero la revolución burguesa correspondiente. Digamos, los países europeos previos al proceso a la revolución industrial y a la configuración del sistema capitalista, primero hicieron la revolución burguesa, es decir, una clase nueva ascendente, se cargó a la anterior y impuso las condiciones y las relaciones sociales nuevas que le dan, que definen, digamos, al modo capitalista de producción. En nuestro país se hizo de manera de arriba para abajo, digamos, se salteó un paso y directamente, en nuestro país o en nuestros países, diríamos, en América Latina, que ahí hay dos tipos de explicaciones. Algunos hablan de la revolución por arriba, digamos, el Estado configurando a la sociedad, cuando es exactamente al revés lo que pasó en Europa, y otros le confieren esa situación, otras explicaciones, a lo que sería la explicación cultural, digamos, nuestra herencia católica ibérica, y en esto para incluir también a Portugal en el caso de Brasil, digamos, el verticalismo de la religión católica y demás hizo que se obturara cualquier idea de construcción autónoma de una sociedad civil o de la emergencia de un sujeto social que iba a ser el protagonista de ese modo de producción capitalista. Acá se fue de derecho viejo a una forma de capitalismo periférico que, como mencionábamos, yo no quise abundar en eso porque me parece que a esta altura ustedes ya lo deben tener claro a través de distintas materias, del tema de la participación secundaria y desfavorable desde nuestro punto de vista de la Argentina como proveedor de materia prima y como importador de manufactura con valor agregado, digamos, un negocio que nunca termina de cerrar, por lo menos para toda la población, sí para una élite beneficiada. Cierro esa digresión del tema de la revolución burguesa. Entonces, digamos, se piensa, hay como un relato de la emergencia de sectores medios urbanos que son interpretados y expresados por la Unión Cívica Radical. Para terminar el cuentito de Adamowski, compren el libro, léanlo, que los libros no muerden, pero aparte de eso está muy bien. Ahora vi que está por largar Historia de las clases populares en Argentina, que vamos a tratar de consultarlo, por lo menos para darle el crédito del primer libro. Lo que termina diciendo Adamowski es, la clase media también es una invención del peronismo, pero una invención negativa, no por... No, Perón, hay una famosa frase de Perón, en un discurso en la CGT en el 73, en el cual dice, le está hablando a dirigentes sindicales de la CGT y dice: la justicia social, que como diría Fidel Pinto, esa la inventé yo. Fidel Pinto será, tengo que aclarar todo, Fidel Pinto será un genial cómico argentino que es el inventor de la sanata, se dice. Era un tipo que en el teatro de revista hablaba y no se le entendía lo que decía, porque era un típico yeite de porteño chanta, mentiroso. Entonces, él en un programa, bueno, que ustedes habrán visto la letanía decadente, polémica en el bar, en el 70, en esa mesa, aparecía Fidel Pinto y cuando todavía no se sabía si Perón volvía, él hacía como que hablaba por teléfono con el general y le preguntaban y decía, yo hablé con el general, no se le entendía lo que decía. Entonces siempre decía que él había inventado todo, que él había hablado, entonces Perón. Pero digo, como Perón dijo la justicia social, hagamos que dice el peronismo involuntariamente inventa la clase media. Porque dice que es una diferenciación no de tipo económica ni estructural, sino que es una diferenciación de tipo cultural. Digamos, ante la conquista de mejora de condiciones de vida de la clase trabajadora, de disfrute ya no solo del acceso a la educación, a la salud y demás, sino al turismo, al esparcimiento, hay un sector de social, urbano básicamente, que empieza a diferenciarse por cuestiones culturales y obviamente de manera antagónica de la clase de trabajadores, y van a ser buena parte de lo que el término gorila quiere significar desde aquella época. Después vamos a volver sobre el término gorila, de dónde surge, pero cuando veamos el tema del peronismo. Cerrando el capítulo de Adamovsky, vamos a Yrigoyen. Bueno, se produce el cambio de gobierno con algunas políticas de más inclusivas, digamos, hay un cambio de régimen en términos de lo que decíamos antes, de una democracia ampliada. Democracia ampliada que, si lo medimos con indicadores de hoy, sigue siendo muy restringida. Digamos, pensemos que en las elecciones que ganó Yrigoyen votaron los varones documentados de la Argentina, con capacidad de voto de la Argentina. Y que en el caso de la capital federal eran inmensa minoría respecto de los extranjeros que no ejercían el voto por su propia calidad de extranjeros y por no haberse naturalizado como ciudadano argentino. Y pensemos también en lo que era el territorio nacional. Digamos, el territorio nacional en 1916 no excedía mucho de capital, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y algunas provincias digamos, las provincias del noroeste noreste y noroeste, sobre todo la Mesopotamia, que siempre estaba más poblada, con la precariedad de los registros civiles, del empadronamiento y demás. Así que pensemos que simplemente esa, todavía con una minoría calificada, diríamos entre comillas, le alcanzó a Yrigoyen para imponerse en los primeros comicios reconocidos como libres y limpios. Esto no le da un carácter, si bien en cierta tradición nacional popular se reconoce al yrigoyenismo como una de sus bases, eso no significa que necesariamente el primer gobierno completo y el segundo inconcluso de Yrigoyen haya significado un avance extraordinario en los derechos de los trabajadores. Hay dos sucesos que incluso plantean justamente lo contrario: los sucesos de la llamada Patagonia trágica y en el año 19 la semana trágica de donde mueren cientos de obreros que habían hecho una huelga muy importante con basamento en unos talleres, talleres Bacena en el Parque Patricio, era una dirigencia de carácter inicialmente anarquista, en la cual se sumó un movimiento más importante, digamos, también demuestran que había una cierta continuidad represiva y donde el modelo de acumulación seguía vigente, que era el modelo de cierta sumisión a los designios de la colonia británica y digamos, la aceptación casi gustosa de ese papel secundario en la producción a nivel internacional. En el medio, en el Partido Radical, ustedes saben, hay la sucesión de Irigoyen, se da a través de Marcelo T. Alvear, que expresa, digamos, más del antiguo orden conservador que del propio irigoyenismo como modelo pseudo populista, si se quiere. Es más, en la historia del radicalismo se reconoce como la alvearización del radicalismo, que es, digamos, una especie de derechización liberal, en donde sigue vigente estos patrones excluyentes de la política gubernamental estatal argentina, en donde Argentina es el momento entre 1910 y poco antes de la crisis del 30, es el momento en el que los liberales y los conservadores en Argentina hablan de una especie de edad dorada en la cual Argentina, lo habrán escuchado, empezando por Mariano Grondona, pero son varios los que plantean, como una Argentina opulenta, la sexta economía del mundo, cómo perdimos ese rumbo, y es más, se traza una analogía en cómo por aquella época Argentina y Australia eran los dos países, y también algunos los ponen a Canadá ahí en el paquete, cómo tenían condiciones similares de potencialidad para crecer y demás, y cómo Argentina desperdició esa oportunidad, sobre todo a partir del 17 de octubre de 1945. El subrayado es mío, pero está más que implícito. Terminamos acá con, digo una cosa y terminamos, la crisis internacional del 30, que abre un periodo de crisis internacional que va a derivar en la Segunda Guerra Mundial. Es una crisis cíclica del capital de las más importantes, tan o un poco menos importante que la que estamos siendo protagonistas involuntarios nosotros de hace 3 o 4 años. Y en la que aparentemente no, los efectos no son tan devastadores, pero que lo son, decía, esa crisis le deja, de alguna manera agota el modelo, aunque sea coyunturalmente, agota el modelo agroexportador, obliga las situaciones estructurales, diría, obliga a el primer proceso de sustitución de importaciones por necesidad, digamos, ya cada vez es más difícil ubicar los alimentos en Europa, hay un cambio en la hegemonía mundial, digamos, imperceptiblemente Estados Unidos va tomando el lugar que antes le correspondía a Gran Bretaña, la clase oligárquica, la clase dominante argentina no se niega a ver ese fenómeno, prefiere, como buenos conservadores, prefieren que las cosas sean como siempre, pero bueno, las cosas no son como uno cree que sean, sino son como son. Y de alguna manera entra en crisis esa, digamos, lo que había sido una suerte de válvula de escape para contención política a partir de cierta apertura del régimen político a partir de 1916 ya no alcanzaba, y ahí vienen una serie de, con el primer golpe militar, vienen una serie de intentos por restaurar el orden conservador que fracasan una y otra vez y bueno, y que a partir del 46 hay elementos más que suficientes para pensar en que estamos ante la presencia de un nuevo tipo de Estado, un nuevo tipo de relación entre las clases sociales y de patrón de acumulación. Y de alguna manera, en ese periodo que va entre el 30 y el 45, lo plantea con mucha claridad el trabajo de Murmis y Portantiero, que forma parte de la bibliografía. Se está gestando para las clases dominantes de Argentina lo que, para usar una metáfora de una película de Bergman, se está planteando el huevo de la serpiente. Bergman se refería en otros términos al tema del nazismo, pero lo que está surgiendo en la Argentina son las condiciones, se están generando nuevas relaciones sociales, se está generando un nuevo actor social, que es dos nuevos actores sociales, una cierta burguesía industrial y un proletariado urbano. Entonces se van generando las condiciones estructurales para ir hacia un nuevo tipo de Estado, que eso lo vemos la clase que viene con el tema del Estado Nacional Popular. Bueno, disculpo. Sí. Yo veía que miraban para afuera.